cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Bienvenida, yo soy la Vale y les saludo a todos cordialmente. Gracias por estar conectados, porque de seguro lo están. Y gracias por sus participaciones y estemos atentos, porque hoy tenemos como Papá Noel una banda invitada muy famosa y que les habíamos comentado, nos vino trayendo muchos regalos para usted. Así es, buenas noches amigos y amigas. Pues mi nombre es Ángela y nosotros estamos acompañados esta noche de la banda Resistencia. Pues ya saben por dónde mandar mensajes, ¿no? En la fanpage Alborada Rock Radio o en Twitter @alboradarock. Entonces, cualquier mensaje, comentario que quieran ustedes también participar en el programa con la banda, pues están bienvenidos y participen, porque tenemos premios. Como estoy mirando, ¿no? Tenemos discos que vamos a regalar, como siempre, como cada programa acá en Alborada Rock. ¿Cómo estás, Ernesto? Veo que te quedaste sin aire. Sí. Bien, bien. Y a vos no te coge la altura como a mí, en todo caso. No, eso es lo bueno. Bueno, buenas noches, gente. Habla Ernesto acá. Espero que estén escuchando el programa, que van a disfrutar esta noche, que la verdad que va a ser un éxito. Y como ya comentaron mis compañeras, entre tantos regalos, lo más importante es que la banda esta nos vino a visitar, que es realmente conocida acá en el Ecuador y vale la pena escucharlos. Así es pues amigos, bueno, no, ya saben, pueden escuchar online www.casadelacultura.gov.ec o pues por los 940 AM. ¿Algo más que quieran añadir? ¿Vale? Sí, en el Facebook, conéctate y participa. En el Facebook estamos como Alborada Rock Radio o en el Twitter como Alborada Rock. Y pues bien, vamos a mandarnos una canción intro para lo que nos tiene preparado esta noche a gusto de Daniel sobre los discos que nos trajo Resistencia. Sí, y nos vamos con la presentación y volvemos. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo

pase el tiempo que sea, seguiremos peleando. Esta es nuestra pelea, es el fuego que escogimos. Y pase el tiempo que sea, seguiremos peleando. Qué buen anticipo, ¿verdad? Acabamos de escuchar la canción Seguimos Peleando del segundo álbum de Resistencia llamado... del mismo nombre, Seguimos Peleando. Ajá. Y pues chicos, les quiero dar la bienvenida y tienen el micrófono abierto para dar un saludo y presentarse. Bueno, muchas gracias a toda la gente. Soy Diego Brito, bajista de la banda y compositor de las letras y de la música un poco. Estoy aquí acompañado por Daniel Pazmiño, que es nuestro, digamos, fotógrafo oficial y ayudante en todo lo que es de la banda. Bueno, buenas noches con todos. Diego ya lo dijo, mi nombre es Daniel Pazmiño. Ahorita estoy trabajando con ellos en la cuestión audiovisual, el registro tanto en fotografía como en video de los conciertos. Estamos preparando hacer un video de la última tocada de la Semana del Rock. Estamos trabajando ahorita en eso y que estén atentos, ¿no?, a la web para el lanzamiento de ese video. Muy bien, y ya al último igual nos conversarán en qué página la tienen y todos los proyectos. Ahora vamos como por partes para que a la gente no le coja de sorpresa y vamos a conversar más sobre la banda. Y obviamente, porque todos saben aquí que Resistencia, fuera de ser una banda, es un grupo que se mueve en un colectivo, se mueve con la comunidad rockera, hace eventos, foros y infinidad de cosas. Entonces aquí hay tema para largo. Pero comencemos con Resistencia, porque a la gente como le encanta el rock, por eso nos escucha. Entonces, conversanos un poco de cómo comenzó Resistencia, la idea. ¿Tú fuiste el fundador? Sí, bueno, el ideólogo un poco. Desde allá son 10 años que empezamos con esta cruzada de aguantar el temporal que nos venía en ese tiempo hacia unos nuevos estilos y toda esa nota. Nosotros nos encasillamos en el heavy metal tradicional, con influencias básicas de AC/DC, Judas Priest, Barón Rojo, Hermética, B8. Entonces, antes nosotros conformábamos otras bandas como Rebelión. Yo vengo de una banda del 97 que se llamaba Espada Sagrada, que fue mi primera banda, y también teníamos esa concepción de más que todo hacer temas propios y también hacer covers que sean en nuestro idioma. Espada Sagrada fue una banda muy reconocida, con donde que pudimos poner en tela muchos temas donde que la gente todavía no topaba esos tópicos. Temas como La Consulta Popular, como El Guerrero de Piel y Metal, que le grabamos el primer disco, creo que no está aquí, pero el primer disco no le pudimos traer porque ya no hay. Y eso es algo bueno. Eso es bueno, sí. Era El Guerrero de Piel y Metal, discos como, bueno, Polución Sin Marcha Atrás, que sí le grabamos en el segundo disco de Resistencia. Entonces venía desde esa etapa con Espada Sagrada ya proponíamos una forma más directa de decir las cosas en el rock. A nosotros nos decían, oye, esta nota parece punk o parece música folclórica o protesta o alguna otra vez. Pero en sí la concepción del rock, especialmente latinoamericano e iberoamericano, es una cuestión muy contestataria, muy real. Por eso nosotros nos hemos basado siempre en la forma de ver la vida de un Barón Rojo, como te dije, B8, o sea, cosas que son reales, como captas la idea del metal argentino, que tiene una personalidad propia y una personalidad brutal. Nos enamoró desde Papo, desde incluso Sui Generis con Charly García y todo lo que es para nosotros una gran escuela, que es la argentina y la española, ¿no? Eso empezamos desde el 97 con Espada Sagrada. Luego me fui involucrando en otras bandas hasta que conocí a otra gente, donde que tocábamos con una banda que se llamó Rebelión en sus tiempos, que también grabamos un demo, pero no nos fue tan bien por muchas discusiones, y hacíamos full cover de Alma Fuerte, de Hermética. Nos conocieron más por eso, de Orcas, de B8. Entonces, luego de eso ya la propuesta que dimos no se pudo cuajar porque ya eran 4 años con la banda y creo que teníamos muchas broncas entre nosotros y decidimos mejor dejarle ahí la banda. Pasamos para eso y empezamos ya con, llamé a 4 amigos míos, a Jimmy Romero, que es vocalista de Al Metal, a Eduardo Romero, que tenía una banda que se llamaba Cranial Decision, bueno, es una banda de Death Metal, que no recuerdo bien, a Giovanni, ¿cómo era después? A Santiago Buitrón, que ahora está tocando con Metamorfosis, también tocaba con Abaddon, y también era Jimmy, el otro guitarrista, Genaro Lara, que tocó con Sueño Eterno. Entre los 5 armamos Resistencia en el 84. Uh-huh. Empezamos con la temática de temas propios y duró mucho tiempo, muy poco tiempo esta formación, porque igual cada cual se fue por sus bandas, por sus lados. ¿Escuchaba el 84? En el 2004, estoy loco yo. Sí, vacíos. Yo soy un viejito, en el 2004. Sí. Claro, yo tiene más de 40. Entonces, con esa potencia, vino 84. Sí, ¿no? Entonces, sí, luego de esto, ya conformamos la segunda formación, digamos, de Resistencia, que regresó el guitarrista que tocaba con nosotros en bueno, la segunda formación fue con el vocalista que grabamos el último disco, uh-huh, con el guitarrista que está tocando con nosotros, con Mauricio Pizaga en la guitarra que tocó en Torque y que está tocando en Muerte Súbita ahora y con nosotros, y también con César Vélez que canta ahora en de Sigma Detonador y también canto en Torque, y tocábamos con Eduardo Romero en la batería y con Sergio Gamboa, que también es de Muestra Súbita. Esa fue la segunda formación con la que ya empezamos a grabar Resistencia, pero de nuevo se fueron por sus bandas. Es un viaje, un montón de gente que han salido, que han entrado, pero siempre la banda ha estado ahí manteniéndose. La primera formación que pudimos grabar, el primer disco, que se llamó En las Venas, tuvimos la suerte de tener al baterista que ahora toca en Crossfire, Alexis Vargas, que decimos con mucho cariño Chapatín, y también a David Carrión, que ingresó ya a la banda, el Chato, que ahora canta en Código Rojo, canta en muchas bandas, Sound Cross y todo, y con Juan Peláez, que regresó a los 2 años que nos separamos de Rebelión, empezamos a hacer de nuevo Resistencia con él. Y ha sido un largo camino, como te digo, grabamos nuestro primer disco, el primer disco fue muy chévere porque desapareció todo, o sea, chévere, no sé si es que vendimos o regalamos o algo de eso, pero no hay. Entonces, nos fue bien chévere porque de ahí creamos un himno que se llama El Embaucador, que es prácticamente nuestro tema, que si es que no tocamos en un concierto, no salimos vivos del concierto y eso nos agrada mucho. Sí, obviamente. Sí, esa es más o menos la primera historia de Resistencia, hasta poder grabar un disco que fue una cosa bien bonita, debido a que nos juntamos en el estudio de grabación, en mi estudio del Alfredo Carvajal de Narcosis, y en dos días le grabamos el disco, pero de seguido, así, con unas dos botellas de whisky. Y nos gustó mucho el sonido para ese tiempo, porque la primera idea de un disco no defines vos el sonido, sino te dejas llevar y dices, bueno, oye, esto salió y esto, con esto me voy orgulloso y voy a caminar con esto. Nos salió tan chévere que creo que por eso se acabó esas cosas. Sí. ¡Ay, qué genial! Y cuéntanos, ¿el primer disco tiene alguna como inclinación, un tinte como... Tú me habías dicho, el primer proyecto que tuviste tenían letras muy sociales. Sí. Muy estas, ¿el primer disco qué lo caracteriza? Bueno, el primer disco habla acerca del sistema corrupto que regía en ese tiempo. Es totalmente contestatario, político. Es un ahí se grabó el embaucador, que habla acerca de una posición de un gobernante que en ese tiempo era Lucio Gutiérrez, donde que a todos nosotros nos absorbió, nos maltrató, y unas 20 años de dominación de la derecha absorbida por un sistema prácticamente que no te daba derecho para nada. Y siempre veíamos nosotros la posición de una propaganda publicitaria, de una nota que te decía, bueno, esto ahora sí va a ser un cambio, va a ser otro cambio, Por eso decimos ahí en ese disco, o sea, ya estoy harto de aguantarte la jugada, aguantarte tu jugada, aguantar lo que tú hagas sin derecho a exigir. Entonces todo ese tipo de canciones se crean en base de un resentimiento que te ha generado una mala política desde el gobierno. Y ese es el tema. Hay canciones como Basta, que también es una cuestión de decir ya, o sea, vamos para adelante. Hay uno que se llama Esnovismo y Corrupción, que habla realmente del sistema político que se generaba a través de las manifestaciones, que también no eran una posición real del pueblo, sino que también era como noticias. Al momento de que tú generas una discusión y armas todo un escándalo para poder también asumir el poder. Entonces, nosotros hablamos de eso en ese disco, en el Novismo y Corrupción, cómo generas un pensamiento, entre comillas, para el pueblo, de izquierda o de derecha, y después aprovechas de ese pensamiento, ¿no?, para posesionarte tú. Entonces, porque estas canciones del primer disco las deben tener en YouTube, ¿verdad? Sí, pero podemos ponerle ahí, aquí en el disco Seguimos Peleando, hicimos un popurrí. En el último disco es que dice Embaucador en vivo, y en Las Venas es un popurrí más o menos de una recopilación de todos estos temas. Vamos a escuchar entonces, algo como que aprobar algo del primer disco. Sí. Vamos con Embaucador. Sí, ese es en vivo en la concha acústica de él. Embaucador. En el bonus tag. No, en audio normal. Bueno, hasta sí, que por falta técnicas Daniel, que ustedes. Por eso no creció María Negra que... cuando trabajaba ahí. Entonces, esta es la temática. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Embaucador! La miseria que desangra y la pobreza al pasar. fracaso y porta con quien me dé conciencia de poder embaucador, a quien miente hoy embaucador, tu política no es todo embaucador, quien te creyó vacinas y falsas y porta con quien me dé conciencia de poder. Ese fue el tema embaucador del segundo álbum. No, es del primer álbum y está en el segundo en un popurrí de canciones. Ah, bueno, pues está en el segundo álbum en un popurrí de canciones. Y la verdad que es un excelente. A mí lo que siguiendo un poco con el tema del primer disco, ¿no? Que me surgieron dos preguntas, que una es ¿cuánto se demoraron en sacar este primer disco? De la formación de Resistencia. Bueno, esto fue en el 2008, creo, 2009. Son como 3-4 años que hasta poder sacar un disco. Anteriormente sacamos un demo, pero con 4 temas. Luego de esto, o sea, sí son unos 3 años que dale y dale tratando de tocar, porque hasta comprenderte con los panas, de saber qué mismo lo vas a hacer en el escenario. Es una complejidad, es una cosa bien chévere, porque empiezas a conocer a las personas desde otro punto. La idea de la banda es siempre tocar con gente que sea afín a tu idea, y amigos más que todo eso. Si te subes algún rato a tocar como músico nomás, y que quieres pretender que la música no tenga ese feeling, yo creo que la música se perdió ahí. O sea, no se va para el mismo lado. Yo no tocaría música de cámara, con el respeto que se merecen los músicos, porque es muy frío, demasiado frío. Claro. O sea, no hacemos los mismos pasitos ni nada de eso, pero estamos ahí compenetrados, y eso es lo chévere, es generar que la gente se saque la madre en el mod y es que vibren con vos, porque si es que no eres vos una parte de ese todo que está arriba, entonces, ¿para qué haces en un escenario? ¿Sabes? Eso claro. Es lo que... Y bueno, y un poco, y la otra es un poco ya también, incluso partiendo desde el nombre de la banda, que es Resistencia, ¿no? ¿Cómo sintieron que fue el publicar este primer disco, que ya el nombre de la banda es transgresor, por lo que significa en sí la palabra? Después nos contarán un poco por qué decidieron poner ese nombre. ¿Cómo fue el sacar un disco que justamente era totalmente contestatario en una época que, según contabas, yo no estaba acá, era complicada? Bueno, nosotros al momento de poner en marcha, digamos, el disco en las venas, sabíamos que vamos a tener mucha complejidad, debido a que también el género no estaba en ese tiempo arriba, no sonaba mucho las bandas de heavy metal. Siempre hemos mantenido la idea de aguantarle al heavy metal, de meterle ñeque, y pues tal vez un poco nos tildaron incluso de retrógradas, porque habían otros géneros, y obviamente que no podemos nosotros tapar el sol con un dedo ni ponernos en contra del progreso musical que ha habido en el metal, ¿no? Ha habido, en ese tiempo estaba saliendo las primeras bandas de hardcore, que ahora en la escena ecuatoriana son prácticamente, están a la par de todas las bandas, están entre las bandas duras. También se genera una posición muy muy dura también de la nota gótica, del doom, y pues también el alternativo que estaba ya casi terminando, pero todavía hacía fuerte. Pero en sí el heavy metal no era tan respetado, digamos, porque los géneros otros querían vapulear al heavy metal. Entonces, por eso nosotros sacamos un disco que se llama En las Venas, porque nosotros teníamos la concepción de que tenemos la música en nuestra sangre, y el heavy metal para pelearle a todo el mundo. Esa es la idea del primer álbum, porque desde la portada mismo es una portada donde que está entre las dos manos de estas aquí y está saliendo sangre y con unas venas de cuerdas de bajo y de guitarra. Entonces eso es más o menos, ante la posición política de ese momento, nosotros no nos dejaban tocar, eso nomás, no. y bueno, o sea, tuvimos muchas agresiones y toda esa nota, pero sabes que en el movimiento, mientras más o menos te dejen tocar, es mejor, porque vas caminando más sólido. Eso sí, o sea, no nos podemos quejar de mucha represión, porque la represión te la das tú, y el momento que vos haces algo con todo el corazón y sabes que puedes por lo menos poner en discusión a la gente un cambio, pues lo haces porque lo haces. No es necesario que te dejen los medios de comunicación o te den chances en algún escenario o algo de eso. Para eso te lo creas tú mismo. Y pues sí nos fue muy duro, pero a la vez de lo duro, es esa condición media antagónica del prohibir un disco nos ayudó mucho a nosotros. E incluso compañeros de radio, compañeros, no nos ponían en conciertos y en la radio tampoco no nos pusieron. Entonces sí nos hizo un poco duro, pero como te digo, más bien nos benefició a nosotros para fortalecernos y poder caminar en nuestra música, ¿no? Háblanos para pasar a otras preguntas que me encantaría hacerte, porque tienes un recorrido muy interesante en la escena rockera, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito más del segundo y del tercer disco, pero okay. Bueno, de nuevo, cambios de banda, cambios de género, cambios de integrantes y toda la onda. Salió el segundo disco ya con David Carrión en la vocalización, el Alexis que te decía, de Crossfire, el Juan Peláez y Diego Brito en el bajo. Se integró también George Casares y sacamos el segundo disco, el Seguimos Peleando, de que oímos el primer tema. Y bueno, fue una cuestión también muy controversial porque todos estábamos peleados. Al rato de entrar al estudio no nos podíamos ver. Entonces nuestro pana, el sonidista en ese tiempo, Fabián Mendoza, de Equilibrio Record, tenía que grabarnos prácticamente a puerta cerrada. Entonces fue un disco muy, muy, muy peleado, digamos. O sea, seguíamos peleando, seguíamos dándonos uno con el otro por, tal vez por egos personales y por indecisiones de cómo seguiría una banda que ya tenía un recorrido y qué vamos a hacer después de. Y pues queríamos sacar el mejor disco de la historia del heavy metal, lo que nunca vamos a hacerlo. Y nos decidimos y dijimos, bueno, loco, nos grabamos esta nota y nos abrimos por último, y ya no nos soportamos, ya hagamos eso. ¿Y a la final se abrieron? No. Entonces, y sacar al mejor disco. O sea, no, o sea, fue un disco muy chévere porque igual tiene una posición un poco más real de las cosas. Hay temas como el Polución sin Marcha Atrás, que te habla de bueno, ese tema también le tomamos de los viejos de Espada Sagrada, y habla de la contaminación ambiental, la nota del oriente, el Chevron y toda esa onda. Y también temas en este disco también como el Ponte en Marcha, que es un disco, justo en ese momento fue el accidente trágico de la Factory. Nosotros nunca hemos dicho estas cuestiones, pero creo que es tiempo que se entere la gente. Ese disco lo escribí yo justo en el tiempo que pasó este accidente. Nunca quisimos en ese momento aprovechar para sacar un disco diciendo que es esto, pero ya pasó mucho tiempo, y ese es el concepto real del disco, que se llama Ponte en Marcha, y por eso siempre lo tocamos, y por eso lo tocamos con tanta emoción, porque en lo personal yo perdí tres amigos del alma que se quemaron ahí, y es un tributo que yo les hice a ellos, escondido, pero está ahí. Ay, qué pena que se fue Daniel, nos hubiera encantado mandar una canción. Conversanos del tercer álbum. Yo, por ejemplo, a mí se me viene una duda desde que empezamos la conversación, ¿no? ¿Por qué nace, por qué la idea de poner este nombre de Resistencia? ¿A quién, entre tantas ideas, se les ocurrió Resistencia, o de la nada se apareció? Nosotros veníamos de un proceso que se llamaba Espada Sagrada, o sea, siempre es una nota guerrera, una nota. Sí, esa Espada Sagrada le pusimos en honor al tema de Reader, del viejo Papo, Entonces igual le sacábamos el tema Espada Sagrada, pero pensábamos siempre en la nota guerrera, en el aguante, en la pelea. Después pasamos por pasar con una banda que se llamaba Rebelión, entonces también es una cuestión de lucha, de coincidencialmente como guerreros, ¿no? Y Resistencia, pues fue ya el último. Decíamos que necesitábamos un espacio nosotros, entonces para seguir subiendo a un escenario, para seguir haciendo cosas, para seguir diciendo verdades a la gente, pues necesitas resistir. Y la resistencia también es hacia una idea que nosotros le conceptuamos desde nuestro pueblo, desde los viejos ancestros de los pueblos Quitucaranqui, que han tenido, si tú le ves en todos las portadas de los discos, tenemos la chacana atrás. Es una forma de visualizar lo que nosotros somos, ¿no? Y pues es eso, esa es nuestra resistencia, es resistencia a las modas, resistencia al consumismo, resistencia a las cosas mal establecidas. Es una resistencia con un enfoque netamente ideológico, político, sí, o sea, resistencia a cualquier transgresión y del disco Sin Tregua, ¿qué nos conversas? Que es el cambio, tercero, ¿no? Cambio de vocalista y de baterista fue. Entonces, este disco tiene un sabor súper chévere porque ya todos estábamos como congeniados en la banda y queríamos hacer algo bien pleno. ¿Cuándo grabaron este disco? En el 2012, creo, sí. Ya son 2 años que... ¿Y qué tal fue la acogida? Bueno, súper chévere. Este disco ha sido súper, súper oído. Lamentablemente, digo lamentablemente porque se han hecho mucha globalización a través del internet. Ya el disco físico ya no vendes mucho, o sea, ya realmente, o sea, para lo que tú haces no te genera un recurso como parte de un, digamos, de una forma de vida. Y todo fue autogestionado. Sí, este disco salió en una publicación con el Ministerio de Cultura, que fuimos 5 bandas las que exhibimos a ese. Entonces fuimos 5 bandas de metal que nos adjudicaron para poder grabar este. De los otros son autofinanciados. ¿Te parece si nos recomiendas una canción? Pongámosle el del segundo disco, el que te decía que se llama el otro, el que le pongamos el Ponte en Marcha. Del segundo disco, sí, Ponte en Marcha. El tercer disco, el Ponte en Marcha, creo que es el tercero. No, el segundo, porque... El segundo disco, el Ponte en Marcha. Si es el... Vele, préstame un ratito. Sí, creo que es la tercera canción. La tercera. No, el tercero, porque el tercero es... El tres. El tres, Polito, el tres. El tres. Memoria, mira hacia atrás. A veces es bueno recordar, no dejarse llevar por la situación donde nos lleven el control, pues tú se lo lavarás. me cortaron el pelo. ¿Cuántas veces quisieron tu música? Te prohibieron, te acusaron sin miedo, pues no tienen que perder. No les importa la gente, solo el poder. Los dinero quieren lavar lo que han hecho sin moral. Quieren limpiar sus manos, pero no lo lograrán. Nunca dejes de pelear. Ponte marcha y pelea. No le des nunca la espada. Ponte marcha y pelea. Rompe el silencio que tu tiempo te espera. Ponte marcha y pelea. No le des nunca la espada. Ponte marcha y pelea. Rompe el silencio que tu tiempo te espera. Volvemos de la pausa y acabamos de escuchar la canción Ponte en Marcha, que es técnicamente tributo. Sí, en vano repetirlo, que ya todo el mundo sabe que es un himno que siempre les exigen a ustedes tocar en cada concierto. Eso es, sí, sí, hay muchos muchos temas que nos... Eso es lo bueno de que grabas los discos y la gente los acepta como suyos, y eso es que es de la gente. O sea, es... esos temas ya no son nuestros. Cuando... Y también son efecto de, o sea, en lo que yo pienso, ¿no? El efecto de 10 años de una carrera imparable hace que una banda se posicione en la memoria y en la tradición de cada gente que se va agregando al movimiento. Y, o sea, Resistencia se va haciendo parte de algo propio, como que, igual mencionando otras bandas, Narcosis, las bandas más viejas de aquí, de la escena local, se van convirtiendo parte de un repertorio que es muy propio de cada uno. Sí, yo creo que ahora el tinte del rock ecuatoriano ya es realmente ecuatoriano. La gente ya no va a ver bandas que hacen covers, sino bandas que dan su propuesta ecuatoriana, con todas las aristas que tiene el rock en su en su diversidad. Tenemos muchos géneros, hay la mayoría de géneros, yo comparto mucho con ellos. Hay desde el blues hasta pasando por el extremo death metal y el punk y el alternativo y todas las tendencias del rock, que ya son respetables porque ya tienen su nota ecuatoriana. Ya no somos grupos que estamos haciendo, grupos ecuatorianos haciendo rock, sino somos grupos ecuatorianos haciendo rock ecuatoriano. Entonces eso es mucho más valioso. ¿Y tú? Ya tienes una edad, ¿no? No sé si no la quieras mencionar, no, no, o algo. No, ya estoy viejito ya. Nos conversaba que tiene 42 años, ¿no? Sí. Entonces, en ese tiempo, y tú también, o sea, fuera del aire, nos conversabas que tú ya iniciaste y ya estabas bien metido en la onda rockera desde qué edad, desde los 14. 14, 11 años. Entonces, como que tienes bien seguido el paso y has observado el cambio del movimiento rockero, de lo que era hace 10 años a lo que es hoy, ¿cómo crees que hace ha cambiado? Hace 20, hace 30 puedo decirte. Claro, pero nos vamos acortando un poquito más porque muchos de los que nos escuchan quizás bueno, no van lo que años. Te digo es que en esta última década de rock ecuatoriano se ha crecido demasiado, se ha crecido muchísimo en cuanto a la escena de las bandas. Yo si de algo estoy orgulloso es de todas las bandas ecuatorianas, de crear un movimiento auténtico, un movimiento sin cover. Nosotros venimos de un proceso que es la Semana del Rock, el 31 de diciembre, la Concha Acústica. Nosotros nacimos en la Concha Acústica y ahora vemos 50 bandas tocando todos temas propios. Entonces eso para mí es orgullo, un orgullo súper bueno porque sabemos y tácitamente puedo decirte y sobre una cosa que es bien certera, que las bandas de rock ecuatoriano, todas las bandas de rock ecuatoriano están generando un discurso más allá solamente de lo que digamos la joda, el esnobismo y cualquier cosa de esas. Es una cuestión ya más certera debido a que somos el movimiento que más propone al Ecuador. Nosotros estamos generando un capital intangible cultural que se maneja desde el arte, desde la cultura. Y nosotros no estamos haciendo temas de Mozzarella, digamos que es uno de los primeros discos. Mozzarella sigue tocando. Mozzarella sigue tocando sus temas propios, así como Mozzarella, Trébol por el otro lado, o Inferius, o Luna Llena, o el Ramiro Acosta, o el Jaime Guevara, tocan sus temas igual que los grupos que tienen un año. Entonces eso es riqueza cultural, eso es nuestro capital, y eso todos los rockeros debemos seguir teniendo orgullos. Nos falta mucho, mucho aprender al público, eso sí hay que darles un jalón de orejas, porque ves una Concha Acústica llena porque es gratis, ves un Quito Fest porque es gratis, ves un concierto en Rock Miñahui porque es gratis. Y la verdad que ese es un conflicto que hemos sentido con muchas bandas. No consumes ni siquiera un material nacional. Es como que parece, yo recuerdo cuando era pelado, se me hacía imposible comprarme un acetato o comprarme un cassette de cinta. Un cassette para grabar el acetato no era posible. Pero cuando lo conseguía, ese cassette le tenía adorando, si era posible, ponía en el lugar más alto para que nadie le tope. Y el que le iba a topar era yo para oírle en una grabadora que me conseguía por ahí. Entonces, ese tipo de cosas, como ahora se nos ha hecho muy fácil cogernos y bajarnos del internet, ver un YouTube o lo que sea, un cache para podernos bajar, entonces se ha desmejorado la apreciación de la gente hacia sus bandas. Es muy fácil ahora. Antes era difícil una entrevista en una radio, ahora es fácil saber dónde está un grupo y cliquear. Nos hemos resumido a eso. Las bandas de antaño, te hablo de bandas nacionales como Mozzarella, Luna Llena, grababan en los estudios en vivo. Sí. No era como nosotros, ahora tenemos la facilidad de jalarnos la bola de tiempo y nos metemos en un estudio y nos jalamos y les repetimos. Ellos hacían grabaciones puras. Entonces, Eso sí hay que jalarles un poco las orejas a la gente, que consuma las bandas de rock ecuatorianas, que vayan a los conciertos, no solo a los gratis, porque ¿dónde está la esencia de un rockero, de un pana que se sube a tocar? Porque algún rato fuiste del público y después te tocó subir en un escenario, ¿no? Es chévere, pero eso también tiene que ser recompensado desde la gente, y no todo es gratis. Aparte no creo que sea solo una cuestión no solo cultural, ¿no?, sino también una cuestión de que la gente, son movimientos particulares que se tienen que apoyar entre sí. Sí, es muy fácil ahora, te digo, bajarte la música del internet, ¿ya? Claro. Y no compraste un CD original. ¿Por qué? Porque te valió, discúlpame, carpeta, la banda esa. Y, o hacerte el gran coleccionista de música a través de un flash memory. Claro. O sea, ¿qué pasó? O sea, discúlpenos, pero si es que nosotros tenemos algún fetiche o algo de eso, son los discos de rock, especialmente a los rockeros viejos, o sea, tal cual. O sea, nosotros somos, pero vemos un disco de una banda que nos guste y debemos de tener, o alguna banda que nos guste. Ay, yo adoro Barón Rojo, Pink Floyd, suponte, y digo, chuta, no, estos discos, o de Alma Fuerte, me mando a traer, claro, de Hermética, tengo que tenerles los originales, y si es que puedo hacerles firmar, mejor. Claro. sea, y si es que yo voy a una banda a decirle, ve, yo tengo toda colección en un MP3 que me compré en la esquina, es un insulto para la banda, porque te estás pirateando, le estás robando a la propia banda. Eso deberían de entender la gente, ¿sabes? Claro. Y se ponen en discusiones entre quién es el más propio y quién es más falso. No, y más que nada también por el hecho del apoyo ese de que si de repente, porque Metallica saca el último disco y van y lo compran. Uh-huh. Y no se dan cuenta de que Metallica no necesita que le compren el disco, capaz. Claro. Y a uno capaz que uno la está luchando, ¿no? Que toda la vida la luchó desde abajo y que le cuesta, y como decías hoy, que tampoco es que te va a ayudar, porque vos sabés, incluso vos hoy comentaste de que no es un recurso. No, para nada. Pero quieras o no, pero no es un recurso, porque no está culturalmente tampoco eso que vos estás diciendo. Es que vivimos en la sociedad donde que te todo lo de afuera es bueno, todo lo de afuera es bueno. Tú te impresionas por lo de afuera, y creo que todos, no importa la visión de derecha, izquierda, centro, donde sea, tú no aceptas lo que es tuyo. Tú no aceptas, te da vergüenza aceptar lo que vos haces. Una de las preguntas que yo te quería hacer era que si tú en cada concierto en el que has estado presente, especialmente en la escucha acústica en fines de año, has hecho una panorámica de la gente, de cada año cómo va cambiando el público. Si lo ves cada vez más joven, lo ves a las mismas caras de siempre, a los 30 y piqueros de años. Bueno, en la escucha sucede una dualidad bien chévere, ¿no? Porque la gente que salió al extranjero viene y son los mismos que les veías hace 20 años. O sea, es una cuestión de encuentro, es un encuentro que se ve a los panas que ya bajan con sus hijos, y los hijos son los nuevos rockeros que están ahí, así incluso tocando. Es una cuestión tan familiar que vos puedes verle la cara de un pelado que tenía cuando tenías vos la misma edad, de unos 18, 19 años, le ves igualito y es el hijo. Y en ciertas partes también es el nieto. O sea, es hermoso, eso es súper chévere, porque la generación va cambiando, va evolucionando, y a la vez sigue resistiendo, sigue manteniendo esa esencia del rockero. Ahora ya, chévere verles a los panas que ya no vamos solos, porque la mayoría éramos solos, no había ni peladas. Tocaba buscarse por ahí, pero no había. El lado femenino no existía prácticamente. Había unas dos o tres panas que les cuidábamos con el alma. Pero ahora vos ves, está full lleno de mujeres, hombres, hasta gays, lo que sea, están ahí compartiendo muchas cosas. Hermoso, es una cuestión, es un arcoíris en lo negro que somos, es un arcoíris diverso, hermoso, de generaciones, de caminar con tu gente. Eso es la del 31 de diciembre. La resistencia. ¿No? Te quiero invitar a que nos recomiendes una canción del disco Sin Tregua, el último, okay, para irnos a la otra parte de la entrevista. Ya, verás, ponle el Balas Perdidas. Este disco lo hicimos el 30S, cuando fuimos parte de, un complot que quería acabar con gobierno democrático. En ese tiempo nosotros salimos a la calle con toda la gente de los panas, de la gente, nadie nos invitó. Y vimos un montón de barbaridades. Con Daniel estuvimos ahí encerrados en la clínica metropólica, si nos matan. Y supimos lo que es una bala perdida. Ese disco lo hicimos, parece. Ya. Parece. Escucha. ¿Quieres participar por tenis, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Son balas pagadas por los bolsillos del pobre.

Y a partir de la Factory me empiezo a vincular ya con Azul del Cielo, ¿no? A partir de la marcha que se hace, empezamos a dialogar con Diego y vemos que hay muchas cosas que se pueden compartir, ¿no? Muchos ideales que son difíciles a veces de encontrar. Empezamos a compartir desde ahí con Azul del Cielo. Y recientemente estoy, ¿qué? Unos 2-3 meses haciendo ya la cuestión del registro audiovisual de Resistencia. Pero como amigo de la banda ya se va... Bastante más tiempo. Y a través de esta asociación de Al Sur del Cielo es que se genera ese vínculo, ¿no? Claro, a través de Al Sur del Cielo, sí. Y bueno, ¿y por qué no nos contás un poco más qué la implicancia, qué es, cielo, qué hace? ¿Cuándo comenzó? ¿Con qué ideas armaron el colectivo? Bueno, Diego del que inició todo. Yo llegué ya cuando el proceso estaba en marcha, cuando se formó ya legalmente, cuando se hizo la corporación como tal, pero el recorrido de inicio de Al Sur del Cielo lo sabe Diego, que es el que está ahí ya 27 años. Bueno, Al Sur del Cielo en 1987, Guambras de la calle. No teníamos nada que hacer. Sí, éramos unos pelados que nos reuníamos en diferentes partes de Quito. Éramos gente del Inca, me acuerdo del Igor, aquí le quedé en la foto que bajaba para el sur, porque yo era compañero del colegio de Nelson Rodríguez, que es guitarrista de Ente. De Omar Ortiz, éramos amigos con Omar Ortiz, que también era Ente, ahora es Diego. Marco Gordón, que bueno, ahora creo que es Chapita, pero un bacán. Edison Benavides, Fabián Aguilar, que era del Calzado, que le decíamos del 2 porque tenía full música. El Caloy de Solanda, el Mayo que le decíamos en Solanda también, el Roberto Rueda, el Francisco Ramos, que caminábamos y no una vez, un día X, hubo un concierto en el 83 fue un concierto en el Caracol de Ambato, donde que nosotros íbamos a verle a Blaze, a Luna Llena, a Tarkus, a Zeta, y no me acuerdo qué otras bandas. ¡Qué memoria! Y fuimos por esas bandas y nos hicimos, fue la primera vez que nos conocimos con la gente de Los Dos Puentes. Y bueno, después de eso, cuando las coincidencias se dan, ¿no? En cuarto curso del colegio, de un colegio nocturno que yo estuve, bueno, estaba en 7 colegios. En el colegio nocturno, ¿cómo se llama este? 6 de diciembre, me conocí con Pablo Pozo. Y en vez de irnos a clases, nos íbamos a reunirnos en Los Dos Puentes con todos estos panas. De ahí hablábamos de un concierto, hacer un concierto en el pasaje Albión en Los Dos Puentes, pero no nos dieron chance, no nos dieron posibilidades de hacer. Y yo realmente, en ese tiempo, solamente era un infiltrado, digamos, alguien que iba, un disidente de la movida en ese tiempo, iba solo a los conciertos, iba. Y ellos organizaron el primer evento en la Concha Acústica. Luego ya el segundo año, en el 88, ya fui parte de la organización y teníamos la idea de que pues hay un sur también. Un sur, nosotros no sabíamos en ese tiempo que en el 72 ya había hecho Ramiro Acosta el primer concierto, en el 17 de marzo creo que es. Y luego de esto también se tomó por parte de la tribu, la primera banda de rock de aquí, una de las primeras bandas, y el Jaime Guevara seguían haciendo conciertos de la Concha Acústica paulatinamente, no anualmente, pero sí habían hecho, lo había hecho Marcelo Acevedo, de Crash, ahora se llama Jurassic Band, la banda de Marcelo Acevedo, y también los Luna Llena, ha tocado gente como Tarkus, como Mozzarella, con mucha gente que ha podido seguir manteniendo, que mantenía en ese tiempo los eventos. Nosotros lo que sabíamos era que hacía Luna Llena, y una banda del sur de Quito, y pues íbamos a verles a Luna Llena. No había otra banda para nosotros que si no sea Luna Llena. Ajá. Y Mozzarella. Entonces, cuando nosotros ya nos involucramos en esta movida, era yo especialmente en el 88, y decidimos hacerlo el 31 de diciembre, porque no teníamos, los rockeros no teníamos un espacio donde despedir el año ni nada de eso, y dijimos, aquí lo hacemos. Entonces partió como una idea de organizar eventos para unir a los rockeros, sí. En sí, en un momento especial. Nos decíamos la familia en ese tiempo. ¿Y en qué momento nace la propuesta más ideológica, política, cultural? Bueno, nosotros en el segundo año que hicimos el concierto de la Concha Acústica, como el Sur del Cielo, digamos, que no nos llamábamos en ese tiempo al Sur del Cielo, sino Transilvania Rock, porque éramos todos adoradores de Iron Maiden, ¿no? Entonces, claro. Nosotros nos juntamos con una rama del ABC, con una rama del ABC que era Transición. Ellos nos decían, les vamos a hacer las impresiones de las pendejadas que hacen ustedes. Acá, loco, Fabián Andrade, Fabián Águila, Nixie Andrade, nos dijo, vamos a hacer, pero tienen que acolitarnos en una nota, ¿qué? Vamos a hacer unas revistas que se llaman El Vecino, y ahí les vamos a promocionar la Concha Acústica y toda esa nota, y les vamos a dar unas volantes, hagan unas volantes con la mano. El Beethoven hizo una de las primeras volantes. Y nos dieron imprenta, entonces nosotros a cambio de eso trabajamos como 2 meses sellando las revistas, haciendo las cosas, y ahí empezamos a compartir una posición más política, más ideológica con estos panas, que ya hablaban del poder callejero, de la revuelta de los barrios y todas esas notas, ¿no? O sea, era una nota muy escondida en ese tiempo, ahorita podemos decirlo, pero en ese tiempo no podíamos, porque hasta luego. Y pues también por eso nos formamos prácticamente políticamente con ellos y con muchas más tendencias de los barrios, porque teníamos la misma represión, el mismo desdén de las autoridades hacia la cultura popular que cualquier otro. Lo único que pasaba es que nosotros teníamos el estigma del pelo largo y de la drogadicción que hay en todo lado, y en ese tiempo los gays eran maltratados como siempre lo serán, todavía no tenemos el sentido de tolerancia ni respeto hacia la diferencia, ¿no? Entonces eso también nos falta trabajarle mucho. Y seguimos creciendo así, a partir de una idea de poner nosotros mismos un espacio, solventarlo nosotros mismos. Nosotros en la Concha Acústica, hace 8 años exactamente que empezamos a poder financiar desde el Estado, a conseguir recursos. De ahí, el resto de eventos que se les ha hecho con bolsillo propio, con plata de nosotros. Hemos tenido que empeñar un montón de cosas y durante el año hemos ido sacando nuestras propiedades, pero bueno, ha sido el gusto de mantener esa escena. Eso, en tanto a todos estos años, ¿no?, de lo que ha recorrido con Al Sur del Cielo, y tú, Daniel, nos puedes conversar ahora lo que es Al Sur del Cielo y en qué se está proyectando. Bueno, ahora, como decía Diego, después de mucho tiempo de hacer las cosas, de hacerlas autogestionadas por el amor al rock, creo que se ha venido un poquito el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de que es una cultura urbana en Quito, que está asentada principalmente en el sur y que tiene bastante fuerza. Entonces creo que a través del reconocimiento, el movimiento rockero ha venido posicionándose. Al Sur del Cielo ahorita tiene los 2 eventos fuertes, que es la Semana del Rock, que lo acabamos de hacer prácticamente casi autogestionados. Y lo que es la Concha Acústica, que se viene próximamente, ¿no? Que ya va a cumplir 31 de diciembre. ¿Cuántos años, Diego? 42 años. 42 años, ¿sí? Entonces, es interesante, ¿no? El proceso que se viene haciendo, se viene descubriendo nuevas bandas. En la Semana del Rock me quedaba asombrado. O sea, es un DVD de 4 gigas que está repleto. Hay tantas bandas y tan poco espacio, tan poco presupuesto. Podemos hacer conciertos todos los meses y nos faltaría espacio para las bandas. La creación es tan grande, este movimiento, que como que hace falta muchísima inversión, porque el Estado no piensa en invertir en procesos, empieza a invertir en festivales, en shows mediáticos, y Al Sur del Cielo es un proceso, ¿no? Un proceso que comienza en la Semana del Rock y que termina en la Concha Acústica. Las mejores bandas que se presentan en la Semana del Rock empiezan a tocar en la Concha Acústica y la gente empieza a escuchar esas bandas. Entonces yo creo que si la gente diera, el Estado en sí diera un poco más de apertura a procesos, no solo en el rock, sino en todos los movimientos culturales, tuviéramos un cambio radical completamente. Entonces yo creo que falta un poquito ese paso, apoyar a procesos culturales para empezar un cambio cultural. Ay, sí, porque esa es una demanda que hemos nosotros, incluso nosotros vivimos como radio, y en sí todas las bandas que han pasado por aquí, hay muchas nuevas, muchas de bastante trayectoria y todo, y es eso, es una como que se hace cada vez más obvio que se reducen los espacios, que en sí la escena rockera, los grupos urbanos y todo esto, no, o sea, no reciben la atención ni el tratamiento adecuado, porque todos hacemos cultura, todos formamos una, vamos construyendo la identidad de lo que es ser ecuatoriano, de lo que es ser Quito, desde nuestras diferencias, y eso es algo muy sano y muy esto, pero mientras se siga habiendo esas taras mentales en la sociedad de que asociar el rock o la diferencia, en este caso a los rockeros, con algo negativo, jamás se va a llevar al poder para que ellos gestionen algo. Este año nos ha dado muchas experiencias gratificantes. Hace un año empezamos el proyecto de la antología del rock ecuatoriano, donde que se conjugó a 16 bandas desde 1972 hasta el 2000. Todavía nos falta la otra etapa, esperemos poderla hacer. Y gratificantemente te digo, porque el encontrarles a los veteranos, a los más veteranos que yo, los que eran mis ídolos y que me subía a las tarimas para abrazarles y nunca no me paraban bola, y poder producir conjuntamente a ellos, a Mozzarella, al Negro Acosta, a Blaze, a Tarkus, a los Necrofobia, que ya son más contemporáneos, igual los Rafael Mileto, los Abadón, los Mortal Decision, los Cry, los Narcosis, los Abadón, los Metamorfosis, todos esos íconos del rock ecuatoriano que han trascendido, y poderles juntar en un DVD, en un CD, y hacerles un tributo real a lo que ellos son, porque se les grabó, se les regrabó de nuevo, se les puso en los mejores estudios y con los mejores parámetros, tanto así que hoy día, bueno, ayer nos entregaron un disco de platino a la producción del CD de la antología del rock ecuatoriano. Eso es algo histórico, porque nunca se había dado un disco de platino a un grupo de rock aquí en Ecuador. Entonces, eso quiere decir que juntándonos todos podemos hacer algo bien chévere. Y pues eso para mí marca una cuestión súper chévere, porque ya no somos una mancha más, decía yo, en la sociedad, sino estamos dando luz y estamos reconociendo a nuestros principales hacedores de esta movida. Ojalá que algún momento ustedes puedan traerles acá a conversar, porque son gente que uno se queda impresionado. El hacer un disco, dos discos de acetatos como Mozzarella en los años 80, los principios del 80, no lo hace cualquier banda, y eso lo hicieron ellos en el tiempo que era de hacer. Es la única banda que ha tenido un disco vinilo, dos discos vinilos, que ha pegado incluso internacionalmente, que tuvieron que hacer un convenio para que pues se publique en Estados Unidos, y o sea, es algo impresionante. Creo que se debe de reconocer la labor de Luna Llena, que ha sido la primera banda que yo vi en historia haciendo temas propios, que no importaba, o sea, que les lanzaban botellas y todo eso, pero ellos seguían haciendo temas propios. Ese valor que se le ve a unos Narcosis, que por mi parte fue en 84, 83, fue la primera banda que le vi tocando Black Sabbath y Metallica, y dije, wow, esto es otra cosa. O sea, son digamos parámetros donde que uno se basa la existencia musical del rock ecuatoriano. Cómo no ponerse pilas de Salim Mileto con la fusión, cómo rompió todo el esquema, digamos, en ese tiempo retrógrada, incluso de nosotros mismos, los heavies y los punks y los dead y todo. Sí, eso, ¿no? Hay mucha gente que reconocer muchas de esas cosas. Fusionó todo eso, y ahora es Salim Mileto lo que es, o sea, es una cuestión súper rica, variada de muchas cosas, y es rock nacional, sobre todo es rock nacional. Blaze, o sea, ver, cachar que Blaze cuando empezó a hacer su Cancerbero, ni siquiera había vivido yo el Kilomol de Metallica ni nada de eso, ya la primera banda de thrash metal fue Blaze para mí, o sea, es Demolición con su Noviembre Negro, que habla acerca de las cruces sobre el agua, o sea, cosas así tan tenaces que te enriquecen culturalmente, que ya no eres el guambra malcriado que quiere lanzarse contra el mundo sin dirección, sino sí, seguir haciendo el guambra malcriado, pero ya estás con una dirección. Ya sabes, o sea, sabes lo que estás haciendo. Como concientizando. Sí, ese es el rock ecuatoriano. Ese yo creo que de aquí, mis perspectivas para el rock ecuatoriano, especialmente en las bandas, como vuelvo y repito, que al público le hace falta un jalón de orejas, que siempre diré, o sea, no me hace bien ver a 20.000 rockeros unidos si es que los 20.000 rockeros no concientizan y apoyan a las bandas nacionales. Sí, la verdad es que esa es una realidad muy cruda también, porque cada vez que la juventud se va adentrando más en la cultura rockera, también se va adentrando más con las nuevas prácticas de apoyar, ¿no? Entre paréntesis, y que ese apoyo es el incorrecto, viéndolo desde la forma de apoyo a las bandas, porque descargarte, como tú decías, descargarte el álbum, hacerlo todo online, no, y más grave aún, no ir a un concierto de bandas nacionales o ir solo cuando es gratis. Uh-huh. Y no ir cuando te cuesta 3, 4, 5 dólares, que es muy accesible, ¿no? O sea, yo les pusiera a pensar, o sea, para grabar un buen disco, un disco que puedas tú oír, más o menos te gastas unos $200 por tema, solo la grabada. Ajá. Tienes 8 discos mínimo, estás hablando de $1,600. En esos $1,600 tienes que sumarle la producción, el diseño, entonces más o menos te gastas unos $5,000 en un álbum, con un álbum básico, ¿no? Te estoy poniendo en estudios mega, hiper mega aniñados, todas esas cosas, y los $5,000 sacas 1,000 copias, deberías de pagar para recuperar, deberías de vender a $5 cada copia para recuperar tu inversión. Sí, no es justo que tengas que vender menos de $5, porque ni siquiera estás ganando tú, porque no estás reconociéndole la labor de la creación, la labor de la composición, la labor de comprarte por lo menos un juego de cuerdas. Un juego de cuerdas de una guitarra te cuesta $20-25. Un juego de cuerdas de bajo te cuesta $50. Unas baquetas te cuesta $5. Y que además estás comprando un pedazo de arte, ¿eh? Claro, entonces, o sea, no deja, veámoslo por una forma tangible, que es el dinero que nos cuesta a nosotros empeñar nuestro tiempo y en la creación, y que para que venga un man y se nos baje del internet. Ya ni los piratas ni siquiera ya nos están pendiendo. Son cosas así tan drásticas que vemos que antes, por lo menos hemos llegado a veces en acuerdos con los piratas, que los discos nacionales no nos piratean, que nos venden los originales, les bajamos. Imagínate una producción de 1,000 discos, tienes que venderle vos a $1, ya estás perdiendo $4,000. Sí, sí. Entonces, bueno, ya, como que llegamos al momento en que ya les retamos y retafilamos a todos nuestros fans, pero claro, es que es una crítica y que siempre se ha tocado aquí, entonces ya como que no les coge de nuevo a quienes nos escuchan. Y aparte, ¿no? Ya cambiando de tema totalmente, a todos los que nos escuchan, ya tenemos la gente inscrita por los discos. Qué chévere. Y que aparte se fueron también demasiado la lista, entonces solo daremos a los que fueron los primeros. No hay problema, si es que puedes, les damos a todos los que se han inscrito, yo te dejo los restos de los discos. Ay, chévere, porque hay como 4 personas que se quedaron sin disco, ¿no? No hay problema. Yeah. Si es que quieren, si es que pueden decirnos, si es que quieren, les podemos dejar una antología del rock ecuatoriano o un disco de resistencia del último del Sin Tregua. Entonces voy a mencionar a las personas que se hicieron ganadoras de esta noche del disco, y es Samantha Tenorio, Erika Molina, Salomé Low. Bueno, les digo cómo están en Facebook, ¿no? Ya cuando traigan la cédula para Low. Está Adriana Pilco, Luis Franco, José Echeverría y Guille. Guille, tú sí que tienes que escribir tu nombre y apellido para saber a quién tenemos que darle el disco. Gracias por escuchar y el apoyo, porque nosotros publicamos la banda que viene y ellos se conectan, entonces es porque hay mucho apoyo también. También en eso, ¿no? En la gente que está muy interesada en saber de ustedes. Podemos verles en los conciertos, eso sí. Para y comprando los discos, ¿no? De resistencia, del rock ecuatoriano, todas las bandas. Ya concluyendo con esto, cuéntenos qué proyectos tienen a futuro como resistencia y las nuevas propuestas y proyectos a futuro como el colectivo Al Sur del Cielo. Bueno, con resistencia estamos armando la cuestión del video. Resistencia quiere pasar un poquito más allá de la escena solo de música. Queremos combinar la cuestión audiovisual para que sea una presentación de un nivel mucho más alto. Estamos trabajando ahorita en la creación de un que sería un concierto para el lanzamiento del nuevo disco. La cuestión del video se va a llamar Resistencia Viva. Va a combinar un poco la fusión de imágenes con la música. Es lo que estamos ahorita trabajando, lo que es la cuestión de video. Bueno, y Resistencia mismo, estamos tratando de sacar el nuevo disco, que es por los 10 años de resistencia. Queríamos hacerle un compilado, pero ya, no. Démosle otro. Entonces, ¿y entonces están produciendo el nuevo disco? Todavía no, tenemos las maquetas listas y estamos tratando de cuadrarles bien, porque no nos sale, pues. Estaremos en la preproducción creo que 1 o 2 meses y esperemos que salga para este año este nuevo disco. ¡Ay, qué chévere! Y fuera bonito, ¿no? Como que estrenarlo también en la escucha acústica, si sí. Es que sale para 2 meses, esperemos. Ya es nada, y estamos finalizando esperemos, el año. Esperemos, porque sí nos llevará un tiempo, el tiempo más prudencial como para poder sacar un buen trabajo. ¿Y cómo al sur del cielo? Bueno, ¿qué nos espera de usted? Al sur del cielo tenemos los mismos proyectos de siempre, como decimos nosotros. O sea, estamos esperando gestionar unos 2 proyectos que también hemos hecho sinfónicos, ¿no? Con las bandas de aquí, con Descomunal, hicimos con Descomunal Anime Sight y también acá en la Politécnica. Pensamos, vamos a ver qué podemos hacer en esos 3-4 meses que nos quedan para terminar el año, pero lo más seguro, lo más definitivo es el concierto del 31 de diciembre, que ya lo vamos a lanzar. Y pues en donde que se pueda dar una mano al rock, podemos hacer algo, no sé, algún video, alguna cosa. Queremos lanzar el 31 de diciembre el CD que grabamos de la antología del rock en vivo, porque tocaron ahí Mozzarella, tocaron Cry, Vasca, de Morición, muchas bandas que estaban en la antología que no pudieron venir algunas, pero las que estuvieron ahí las grabamos en vivo. Tenemos toda la grabación, la producción casi lista. Y vamos a hacer el lanzamiento del 31 de diciembre. También vamos a hacer el lanzamiento del libro de la concha acústica de los 42 años. ¡Ay, está muy bueno! ¿Y con fotografías y todo? Con fotografía y todo. Y es un video vivencial acerca de la gente que ha transcurrido en estos 42 años toda la historia del rock en la concha acústica. También vamos a hacer una exposición de fotografías. No es fotografías, son afiches históricos del 31 de diciembre. Qué bueno. Sí. Y van a estar a la venta, ¿no? Para la gente los libros, que apoye. Sí, los libros, los discos, sí, y los afiches. Sí, también sería muy bueno que apoyemos porque igual todos se autogestionan, todos los grupos necesitan apoyo de nosotros, entonces es una grata oportunidad. Igual a todos, si es que no tenemos plata, en Navidad nos dan alguito, ¿no? Hay un regalito o algo, entonces aprovechamos y hacemos una inversión que ayuda, ¿no? Que de paso nos aprovecha porque un libro con fotografías y todo de la escena rockera es algo que todo el mundo debe tener. Aparte plasma, ¿no? Un poco todo el trabajo que... Sí, que se hizo en todo este correr de año que tú nos venís contando ahora. Tenemos que nosotros entender que las cosas gratis a veces se van gratis. Sí, no es tan fácil que tú asumas un estado de propiedad cuando las cosas te vienen gratis y fáciles. Este es un movimiento que ha crecido en base de la lucha de la gente, en base del sudor de la frente de los músicos, cada músico que ya creo que van en la concha acústica más de 300 grupos, estamos hablando 300 por 5, más de 1500 músicos que han participado dentro, creo que son más, como 600, no me acuerdo, pero estamos hablando de mucha gente que se ha sacado el aire en la producción, en estar presentándose, porque todavía no les podemos dar un reconocimiento digno a las bandas, ni siquiera desde la producción, como para poderles decir, oye, le estamos pagando bien. Solamente son reconocimientos casi mínimos, que a nosotros sí nos asusta a veces ver en los presupuestos estatales, donde que se presentan músicos, entre comillas, consagrados, de aquí mismo, que te cuesta, todo lo que cuesta un festival, te cuesta una presentación de un grupo, y eso para mí es nefasto. Eso es lo que queremos cambiar. Bueno, ya como despedida, coméntanos dónde la gente te puede contactar, en tu fanpage, si es que tienen alguna página. Entonces, la gente que quizá aún no sepa, ya le vas como enganchando para que sepan más de Resistencia. Bueno, de Resistencia tenemos el Facebook Resistencia Heavy Metal, se acabó. No nos buscan en el Facebook, pero tenemos una complicación porque ya están full de amigos y a veces se van a enojar la gente porque nos mandan siempre solicitudes y... Solamente puedes tener 5,000 amigos. Tenemos otro fanpage también que se accedan al fanpage mejor, porque ahí ya podemos acceder a más amigos. Claro. Sí, entonces Es resistencia igual, pero la una vas a ver con la bandera de Palestina y la otra con la bandera de un icono que nosotros hemos creado, que se llama los Hijos del Sol Recto, que hablamos acerca de nuestra cosmovisión andina. Ajá, ya, muy bien. Y quiero invitarles a que nos dejen ahorita en vivo un registrado, un saludo para nuestro programa. Claro. Y ya tienes el micrófono aquí. A ver, a ver, ¿cómo se llama bien el programa? Alborada Rock. Ya, hecho. Improvisado. Bueno, un saludo para toda la gente que oye Alborada Rock aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Locos, aguante el heavy metal, vamos para arriba. Somos resistencia. Entonces, yo les agradezco mucho la presencia de ustedes. Gracias por compartirnos todo lo que ustedes saben y han traído de recorrido de la historia del rock en la escena local. Muchas gracias por estar aquí, aceptar nuestra invitación, por los obsequios que han traído a nuestros fans del programa. Bueno, también yo me voy a comprometer en traerles unos cómics de Omar Ortiz, unos 10 cómics para el otro programa que ustedes pueden regalar. Son unos cómics, el primer cómic rockero en formato original que se ha hecho aquí. Entonces es una cuestión muy chévere. Y un saludo para el pana Omar, que ojalá que esté ahí. Omar es un personaje muy querido en el rock ecuatoriano. Él fue el creador de los primeros discos de Necrofobia y de Ente. Ahora tiene su banda Ego. Y mi respeto es el pana, es un pana súper bacán que está formando a chamitos. Está dando las clases de cómics y de guitarra. Tiene en su casa su propio taller y su propia... Mira que estás en vivo y ya estás comprometido porque... No hay problema. Tenemos 4 personas más que se quedaron sin el CD y quieren los obsequios, entonces ya de una vez. Bueno, de las 4 personas te voy a dejar ahorita los 4 discos más de resistencia. Y la próxima te traigo 10 de antologías del rock y 10... ¡Ay, muchas gracias! Vamos a estar llenitos de obsequios para la nueva temporada. 10 cómics, sí. Hecho, entonces. Buenísimo. Entonces, anotará, señor contador. Daniel, gracias por estar aquí y conversarnos mucho de los... Sí, quería si es que pueden, por favor, ponerle para irnos un tema súper chévere que no sé cuál ponerle, pero bueno, vamos a verle. Hay un disco que habla más o menos del problema que ha pasado en Palestina. No, este se llama el número 4, sí, el número 4 del Sin Tregua se llama El Gran Mercado del Hombre. No. Herederos de la Destrucción, discúlpame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo. Herederos de la Destrucción. Sí, habla acerca de todo este conflicto que tenemos todavía aquí. Pues ya seguimos con el programa, nos despedimos de la entrevista y ahí viene el siguiente segmento. Llegó, escondiéndose tras la bondad. Dicen que la paz de Dios te evitará. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y pues lamentablemente llegué tarde, ya llegué al final, pues yo. ¿Y por qué fue eso? Yo, te doy la respuesta. A ver, ¿por qué fue? Porque por el concierto de Exa. Por que el hubo. Concierto popero aquí en el Coliseo Rumiñahui está. Siempre nos afecta esos conciertos. Sí, siempre es el concierto. Que fuera por otra cosa bacán, pero siempre es concierto. Y pues bueno, nosotros por motivos que estamos un poquito ocupaditos en cuanto a armar la nueva temporada, nos vamos a tener que despedir. Recordando y haciendo un pequeño tributo a Gustavo Cerati, que el día de ayer falleció, vamos a ir con una canción de él. Pero antes les quiero decir que el próximo viernes vamos a estar con un programa súper especial. Ya estamos acercándonos a nuestro aniversario, así que... No a nuestro aniversario, sino a nuestro aniversario de Alborada Rock. Y, claro. Entonces, así ya, para que vayan cachando cómo ha sido Alborada Rock en este año. También un abrazo a toda la gente de Resistencia que estuvo aquí acolitándonos, a los ganadores. También un abrazo y recuerden lo que dijo Diego Brito, que para la próxima semana vamos a tener full premios para ustedes. A Daniel también un abrazo, que mañana está de cumpleaños, así que un abrazo rock and rollero. Feliz cumpleaños, pues bueno. Listo. No se olviden también de escuchar toda la semana el Noctámbulo Cultural, que tenemos programación juvenil de 8 a 10 de la noche y programación full juvenil ahí. Claro, pues entonces, como habíamos mencionado, ¿no?, que Gustavo Cerati murió el jueves 4 de septiembre. Quiero comentarles que la banda Delicado Sonido del Trueno, que bueno, también compartió micrófonos acá en Alborada Rock, ha realizado, ¿no?, una versión de interpretación en la canción En Remolinos como homenaje a Gustavo Cerati. Entonces, es un legado a él, ¿no?, a un músico. Bueno, esto se lo hizo cuando él estaba de cumpleaños. Cuando Gustavo estaba de cumpleaños, pues, lamentablemente, bueno, que esté donde esté, que siga haciendo música y nos siga igual dándonos de esa emoción, esa alegría, de música, ¿no? Y es un cantautor muy impresionante, conocido, ¿no?, y compositor también, productor e inspiración, inspira mucha emoción al escuchar sus canciones. Entonces, pues este músico lamentablemente no nos sigue acompañando, pero vamos a disfrutar de su música aún. Así que entonces, un saludito a tu alguien. Bueno, como siempre, saludos a las personas que nos están escuchando, compartieron en la fanpage, comentaron. Un saludo especial, que pasen un fin de semana bien bacán y pues como sabemos que les gusta el rock and roll, pues adelante el fin de semana. Exacto. Con mucho rock. Entonces un abrazo, igual lo repetimos, un abrazo a Daniel. Y nos vamos a escuchar la canción de Cerati y como se despedía el grande de Cerati, gracias totales. Claro, y será con nosotros hasta el próximo viernes. Chao, chao. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió.